el actual presidente del Consejo Deliberante y quien encabezaba la lista de concejales de Juntos por el Cambio. Estamos hablando de Julio Constantino, a quien tengo aquí y lo saludo. Julio, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Hubo elecciones ayer, se renueva la mitad de la Cámara de Concejales. Bueno, cuéntenos por qué Juntos por el Cambio ha tenido un resultado favorable. Bueno, sí, así es. En el distrito de Patagones, en la sexta sección electoral y en la provincia de Buenos Aires, Juntos ha tenido un muy buen resultado. No obstante, también hay que aclarar que lo que ocurrió ayer son las PASO. Todavía no hemos ganado nada, sino hemos ganado únicamente el derecho de dejar de ser precandidatos para pasar a ser candidatos. No obstante, esto se termina de dilucidar en noviembre, el 14 de noviembre específicamente, y ahí es donde se van a estar jugando los porotos para esto que vos decías al inicio, que es la mitad del Consejo Deliberante, las ocho bancas que están en juego. Renuevan consejeros escolares. ¿También se esperaban el resultado de ayer de las PASO? Bueno, en realidad uno siempre trabaja para ganar, para este tipo de resultados. Hay veces que las cosas salen bien y hay veces que no salen tan bien. Pero a su vez, en el contexto que estábamos de pandemia, que era más difícil llegar al vecino, que había que tomar los recaudos para hacer pequeñas reuniones manteniendo el distanciamiento y demás, parecía más difícil, pero bueno, se logró y estamos muy contentos. En realidad también no solo se lograron buenas diferencias en localidades del interior del partido, sino que se achicó en la ciudad cabecera, en Carmen de Patagones, la diferencia histórica que veníamos teniendo con el Frente de Todos a una diferencia de solo 60 votos. Con lo cual es muy buen resultado inicial, insisto. No estamos contando los patitos antes de que nazcan. Se toman como una encuesta esto. Exactamente, una muy buena encuesta, ya que es la ciudadanía la que directamente se expresó. Y bueno, hay varias cosas para analizar también dentro del resultado. ¿Cuáles? Y uno de los detalles más importantes es la cantidad de votos en blanco. No es la primera vez que tenemos esta cantidad de votos en blanco en nuestro distrito. Y bueno, hay que hacer un análisis a ver de qué manera podemos llegar con nuestra propuesta a captar la mayor cantidad de estos votantes y la asistencia. Si bien la asistencia fue mejor de lo que se presuponía hace unos días atrás, no es la óptima. Así que con lo cual, bueno, también va a haber que trabajar sobre esta. ¿Cuánto fue el porcentaje? Depende de las localidades, pero anduvo entre un 65 y un 69% de asistencia, insisto. Tal vez unos puntos más arriba, mejor. Pero hasta la semana pasada se estaba hablando de menos del 60%, con lo cual, bueno, se mejoró. Constantino, ¿resulta favorable? ¿Es una complicación ser oficialismo hoy en el distrito de Patagones? No, para nosotros es un honor y es una gran posibilidad, porque una de las cuestiones que se ponen en juego es la gestión, casualmente, de quien hoy es intendente del partido de Patagones, el ingeniero José Luis Ara, de las obras que se han hecho, de las mejoras que se hicieron a lo largo de todo este tiempo. Y la otra cuestión que se pone también en consideración del ciudadano es esto de la conformación de la lista, ¿no? A excepción mía, que ya tengo algunos años en esto, es una lista nueva, mucha gente joven, y tal vez algunos que no son tan jóvenes, pero que son nuevos en la política. Y esto es bueno para el Consejo Deliberante, esto es bueno para un cuerpo colegiado, esto es bueno porque generará una oxigenación, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas posibilidades, y para mí es un gran placer y aportar, obviamente, mi humilde experiencia en esto, ¿no? ¿Cómo se sigue de acá a noviembre? Bueno, en primer lugar, hoy hay que empezar a trabajar sobre estos dos puntos que yo te decía anteriormente para analizar y enfocarnos ahí y obviamente tratar de que el ciudadano venga a votar, no importa para qué partido, pero que venga a votar porque es un derecho y es su deber, pero fundamentalmente es la mejor herramienta que tiene el ciudadano para cambiar o para mejorar lo que hay o para de alguna manera proponer alguna otra cuestión. En este sentido, quienes hemos tenido la lamentable posibilidad de vivir otras épocas en las cuales los gobiernos dictatoriales no nos permitían este tipo de lugares para expresarnos, nos parece muy bueno de que hoy, a casi 40 años de recobrar la democracia, los ciudadanos tengan esto que es la caja de resonancia de todo lo que ocurre en el distrito de Patagones. Que hay cosas para mejorar, es cierto, pero ¿cómo se mejoran? Así, dialogando, discutiendo y también consensuando. ¿Se puede hacer un análisis a nivel provincial y a nivel nacional de cómo salieron las elecciones de Juntos por el Cambio y cómo repercutió aquí en el partido de Patagones? Porque Juntos por el Cambio había perdido las elecciones en el 2019 y sin embargo en estas elecciones intermedias obtuvo un resultado favorable. Bueno, creo que a nivel nacional hay un hecho muy significativo que es la inflación. Hoy en día la inflación, que está rondando casi el 50%, no hace que ningún ciudadano del país pueda estar realmente en condiciones de poder trabajar, el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano comerciante, el asalariado, el que no tiene trabajo y sale a buscar y no lo tiene porque no hay posibilidades de desarrollo. O sea que la inflación, que es un mal endémico que hace más de varias décadas que nos viene azotando en la República Argentina, yo creo que hoy es uno de los elementos más importantes. Pueden haber otros condimentos a nivel nacional de algunas situaciones políticas que tal vez no le hayan gustado a los ciudadanos, pero puntualmente hoy en día esto de la inestabilidad económica hace que como país no tengamos un horizonte, que como país nuestros jóvenes por ahí se quieran ir del país, cuando en realidad lo que tenemos que buscar, a mi modo de ver, es esto de generar una revolución del conocimiento, de la educación, para que los jóvenes se capaciten, para aquellos que tienen la oportunidad de estudiar, se queden y estudien y el Estado les dé las herramientas con becas, con lo que sea, pero para capacitarse, para trabajar e insertarse en el mundo laboral, privado fundamentalmente, y no siempre apelar al Estado como la fuente salvadora de todo en este país. Yo creo que esa es la lectura, por eso creo que en 17 provincias se ha dado este resultado adverso para el gobierno nacional y que de alguna manera marca esto. A nivel provincia de Buenos Aires, creo que la fórmula que tenía Juntos para el Cambio, liderada en los dos casos por Manes y Santilli, también en la suma de votos, ha sido una victoria y un llamado de atención para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la interna de Juntos, quedó de alguna manera ya estipulado quién va a ser el primero, quién va a ser el tercero, pero nos lleva también a esta necesidad de ser escuchados. Y en la sexta sección electoral vuelve a ganar Juntos para el Cambio, cosa que realmente nos parece muy importante, ¿no? Julio, le agradecemos por su tiempo. Gracias a vos. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los vecinos y ciudadanos del Partido de Patagones y, bueno, invitarlos ya desde ahora para el próximo acto eleccionario del 14 de noviembre. Pero déjame agregar esto. Quiero agradecer muy especialmente a todos los militantes, a todos los jóvenes que nos acompañaron estos días, caminando las calles, repartiendo boletas, con frío, con viento, con lluvia, en todas las localidades del Partido de Patagones, y a todos aquellos que participaron ayer fiscalizando, de todos los partidos políticos que estuvieron fiscalizando y ayudando a que sea un acto transparente y que pueda llevarle a la ciudadanía la tranquilidad de que se hizo de la manera correcta. Gracias a vos. Muy bien, la palabra entonces de Julio Constantino, es el actual presidente del Consejo Deliberante y candidato, ahora sí, candidato de Juntos por el Cambio.